noticias por él, mi canal saca ya su. Amar, maja, el cato, cardillés, pasa ya, juega por él. Y a ti, la cardilla, juego, dos en la su tema de. À la tonalité, veuillez raccrocher. Vamos a dejar un mensaje para Itilanga. Amigas, amigos, vamos a dejar un mensaje a nuestra amiga Lule, que está por Haití, en su buzón de voz. Hola, Lule, te llamamos desde la radio, te echamos de menos. Bueno, nos gustaría que nos contaras directamente desde Haití qué está pasando, porque no nos acabamos de fiar de los medios de comunicación y todo eso, porque ya sabes que hay muchos detalles que se pierden. A ver si podemos contactar. Un besote. Amigo, se andas triste, marca uma brincadeira. Se você não quer, tem quem queira. Se você não quer, tem quem queira. Se é por falta de dinheiro, te dou trabalho na feira. Se você não quer, tem quem queira. Se você não quer, tem quem queira. Vamos a por otra dosis de arqueología, de buscar en lo viejo para iluminar en lo moderno. Estamos leyendo un artículo de un profesor de también de estas cosas raras, los latines, los griegos, estos rollos, ¿no? Esos 3.000 años de historia que vamos a ver qué hicieron ahí, esa gente, Dios mío. Esos eran todos homosexuales, ¿no? Esos todos. Sí, todos. Todos homosexuales. Todos. Y de fiesta todo el día. El Imperio Romano, los griegos, no sé qué. Y este hombre que dice ahí, publica un artículo, Bernardo Subirón, donde habla de la oligarquía y dice que hoy padecemos una oligarquía. Oligarquía, gobierno de pocos. Gobierno de pocos. Pero vamos a intentar comentarlo no solo nosotros, sino también desde Senegal, Amadou, a ver si está con nosotros hoy. Amadou, ¿estás ahí? Hola. Aló, aló. Vamos a ver, algo. Conectaremos con él. Oligarquía, decíamos, porque para Bernardo Subirón, en nuestra sociedad actual, los oligarcas, los pocos que gobiernan en realidad, han conseguido montárselo tan bien que parezca que gobernamos nosotros sin que gobernemos. Pero nada, ¿no? Uh-huh. Nada. Es curioso cuando una cosa fundamental, como el cambio climático, ¿no? Dices tú, vale, si no puedo votar a este, ¿a quién voto? Voto al otro, pero tampoco va a cambiar nada, ¿no? Es un ejemplo de entre muchos. Tú decías que eso sí lo transmites en el aula a los alumnos. Hombre, el otro día nosotros estábamos hablando precisamente de la manipulación de la comunicación, estábamos hablando del momento actual, y yo comentaba, habíamos trabajado la democracia en Atenas y comentaba con los chicos que para ellos probablemente la democracia, tal y como la entendemos hoy en día, no sería una democracia. Es evidente que ellos tenían unas deficiencias en el sentido de que, por ejemplo, la mujer no votaba, pero está claro que los ciudadanos participaban diariamente de la vida política y, sobre todo, no constituían una clase oligárquica de individuos que eran los que iban a ejercer el poder, sino que el poder era ejercido por todos, absolutamente por todos. Uh-huh. Y los alumnos, estamos hablando de gente con 16 años, 17, ¿no? Uh-huh. ¿Qué razonan respecto a esto? ¿Cómo lo ven? ¿Ellos notan ya en la sociedad que existe un control excesivo, una oligarquía, o todavía no la ven a esa edad? Hombre, yo creo que cuando se les... Yo tampoco quiero dirigir los pensamientos de los chavales, sencillamente... Pues bueno, establecer un diálogo y ver lo que cada uno piensa, ¿no? Pero cuando estuvimos hablando acerca de este tema, yo sí noté que eran tremendamente receptivos a, como habían trabajado el concepto de democracia uh-huh. clásica, de repente se acercan al propio y reflexionan y se dan cuenta de que es real, ¿no? De que es real, de que votar cada 4 años, como muy bien has dicho uh-huh. tú, y que luego otros decidan por ti durante 4 años y cosas en las que tú realmente no has tomado ningún tipo de decisión porque uh-huh. no te lo han permitido, sencillamente les has votado a él, has delegado en ellos toda tu, ¿no? Toda tu buena fe para que... Toda tu ciudadanía. Exacto. ¿No? Ellos lo entendieron así y por las cosas que me dijeron, pues bueno, estaban totalmente de acuerdo, ¿no? Vale, amigas, amigos, algo que quería compartir. Desde dentro del sistema educativo se ve que no se educa para ser ciudadano, pero desde las familias tampoco. Nuestra sociedad no educa para, no nos educamos para ciudadanos, para ser ciudadanos activos, ¿verdad? No. Y yo creo que también tiene bastante que ver con el hecho de que se ha deteriorado lo público. Simplemente, lo público. Sí, yo lo veo por ahí. Va por ahí. Sí, yo pensando en, claro, en que con una educación que fuera muy atenta, muy sensible a que las personas que se van educando sepan qué derechos tienen cada momento como ciudadanos y cómo pueden ampliar sus derechos como ciudadanos, cómo ejercerlos con responsabilidad, otro gallo nos cantaría, ¿no? Creo, quiero pensar. Pero tampoco podemos comparar, porque como no tenemos la experiencia uh-huh. de lo otro, ¿no? Claro. Bueno, yo cuando estudiaba no me decían, bueno, tú puedes... dirigirte al Poder Judicial de esta manera, dirigirte al Poder Legislativo de esta otra, dirigirte al Ejecutivo de esta otra. Uh-huh. ¿Cómo puedes hacerlo a nivel local, a nivel global? Uh-huh. Básicamente es como que tendríamos que enseñarnos, a asociarnos. ¿No? ¿Asociarnos? Sí, a funcionar colectivamente, uh-huh. a tomar decisiones colectivas, a ser y hacer asamblea. Porque luego cuando llegas a una edad en la que te toca algo social y te involucras, cualquier cosa, te ha tocado pues por unas posibles expropiaciones de tu casa y de otros vecinos, ahí hay que pasar a hacer una asamblea. Y creo que ahí no tenemos experiencia en ser asamblea. Ninguna, pero viene dado un poco por el sistema, pienso yo, ¿no? Nos alejan constantemente, bueno, nos alejan cada 4 años, es cuando se nos pide nuestra opinión, no se nos pide antes. ¿no? Entonces no estamos acostumbrados tampoco a dar nuestra opinión públicamente. No estamos acostumbrados a hacer de la vida de la ciudad, de la vida de la política, de la vida de lo público, un día a día. Claro, política en su origen es sociedad, ¿no? Y ahora ya es otra cosa la política. Claro. No es sociedad. Para un griego, el hombre que no se implicaba en la vida de la ciudad era un idiota, ¿no? Se le llamaba gidiotes, ¿no? Si mal no recuerdo. Amigas, amigos, gidiotes. Sí, era un idiota. Con eso, para digerir eso, yo creo que hace falta un poquito de música. Yes. This song is dedicated for the children having no parents, sleeping outside, have no way. They need to survive. Hola. Aló. Aló, ¿cómo estamos? Hola, Madu, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, cómo estás? Muy bien, creo que tenemos a alguien más en La Gomera. ¿Estás ahí? Hola. Rita, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida bien. A Irradia. Amadú, ¿usted ahí está Rita, tal? En La Gomera. Sí, hola Rita, ¿cómo estás? Bueno, hola, estoy aquí. Amadú. Con... Bien, bien, ¿y tú? Hola, Amadú. Sí, ¿cómo estás? Bien. Preparando a ver si surge las cosas ya de verdad. Vamos a ver, contextualizamos y nos presentamos el resto. A los mandos, DJ Pili. Aquí, en presencia continua, Rosa y Rafa. Rosa Amadú es profesora de aquí, también, en La Laguna. No sé si tú no lo has conocido todavía, Amadú, ¿verdad? No, no lo conozco. Pues les presento. Mira, esta es Rosa. Buenas noches, Amadú. ¿Amadú? ¿Amadú? Hola, Rosa. Hola. Hola, buenas noches. Ahí está. Y bueno, ¿cómo estás? Amadú es maestro también en una escuela rural de Senegal. No, ahora no. Ahora estoy en la Subra. He trabajado seis años en la escuela rural. Y este año he empezado a trabajar aquí dentro en mi barrio, gracias a los amigos de Conjumano, como Rafa, que subieron aquí. Y bueno... Torres, gracias también a los amigos también de La Gomera también, que me apoyaron para poder conseguir trabajando en mi barrio, para poder coordinar lo que estamos haciendo. Gracias a todos. Es un enlace educativo que se está produciendo entre La Gomera y una ciudad de Senegal que se llama Louga, en el norte. Rita, ¿cómo se siente ese enlace desde La Gomera? No tengo muy bien, Rafa. ¿Me puedes volver a repetir? Sí, digo, ¿qué tal se siente el enlace con Senegal desde La Gomera? ¿Es difícil establecer la comunicación? Sí, desde luego que sí. La comunicación entre las escuelas no es tan fácil. Bueno, en lugar se ve que no fluye la conexión con internet, que es lo que estábamos esperando un poco, que bueno, que a estas alturas estuviera más claro. Tenemos dificultades para poner la internet, que es la base, ¿no? Que sí hay muchas ganas de conectar, de que haya comunicación y de compartir el conocimiento, ¿no? Pero lo tecnológico y la infraestructura y... Vamos a definir ahora mismo, aprovechamos en directo. Amadú, sí, Amadú, mira una cosa. Amadú. Sí, dime. El tema de internet, vamos a ver. Finalmente, la alcaldesa de Louga nos ha hecho una mano para poner internet en el colegio. Sí, la alcaldesa de Louga ha escrito, cuando él recibió las cartas, ella ha escrito directamente una carta al rector de Sonatel para que... Equivalente a la telefónica aquí. Para que pone el internet. Y cuando, bueno, si ha ido ahí el rector, le dijo que mira, sí, bueno, vamos a ponerlo prontito, ¿vale? No vale la pena traer más papeles. Bueno, y estamos esperando. Y, ¡bien! Hay que decir, amigas, amigos, que teníamos un bloqueo desde hace ya varios meses para poner internet en esta escuela, porque la telefónica, digamos, del lugar, decía que hacía falta una autorización del ministerio. El ministerio decía que no era asunto de ellos. Y bueno, al final parece ser que la alcaldesa de Louga está desbloqueando la situación. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos que esperar todavía para poder tener internet y hablar en videoconferencia un aula con otra? Bueno, cuando se ha ido ahí el rector para entregar los le dijo, mira, bueno, basta esta carta, bueno, ya lo pondremos prontito. Y bueno, nos dijeron el viernes, este viernes va a llamar si no viene un técnico. Y como este viernes no ha llamado, el rector ha dicho que el lunes por la mañana, si a partir de las 11, si no les ve alguien, él tiene que mover hasta ahí. Bien, está en marcha. Mira. Sabes, aquí el problema es que hay muchas, ¿cómo se dice? Muchas. Bueno, por los trámites administrativos a veces tardan a veces muchos aquí, ¿sabes? Vale. Mira, Amalu, bueno, aprovechando que está ahí Rita también. Rita, hay tres personas de La Gomera que viajan a Senegal, algunas profesoras, ¿no? Sí, sí, ahora mismo estoy con una de ellas, precisamente. Estaba cenando cuando me llamaste tú de imprevisto. Y estábamos justo pues hablando de ese viaje. Vale, ¿quién es? Isabel, y justo Aurelia. Inesperadamente llamaste, o sea que sí, estamos en contacto. Amadou, ¿qué habría que aprovechar? ¿Cómo aprovechamos este viaje? ¿Hay que llevar algo a través de Aurelia y de Isabel? Bueno, Isabel, sí, bueno, si se puede, podemos aprovechar este viaje. Bueno, a ver qué va a interesarnos, sobre todo al nivel del proyecto que queremos establecer. Y bueno, a ver, no sé, bueno, pero bueno, para acordarte, Rafa, que habíamos, como antes de ahí, había hecho una recopilación de informaciones sobre movimientos de ahí, los papeles, ¿te acuerdas? Que mandaste a través de los alumnos de Filisa. ¿Qué cosa? ¿Lo del el barco, el Telémaco, te refieres? Periódicos, pequeños periódicos en papel con unas informaciones que la gente aquí puede necesitar, que hablaban de la inmigración, algo muy importante, la comunidad de escuelas. ¿Te acuerdas los papelitos? A ver, espérate, Pili parece que sabe a qué te refieres. ¿Algún tipo de información concretamente para inmigración? La revista que hicimos, la mini revista. La micro revista de. ¡Ah! El mini periódico. El mini periódico, léeme, léete. Léeme, sí. Pero el mini periódico después, bueno, le he visto que había. Bueno, había un fallo, ¿sabes? Porque para mandar un periódico aquí a Senegal hay que tener una versión francesa, ¿sabes? Para que, vale, bueno, todos puedan aprovechar. ¿Sabes? Entonces tenemos que tener el periódico hecho antes de que viaje Aurelia e Isabel. En francés, mejor, que haya una versión francés. Un mini periódico, un DIN A4 a doble cara, llenito de información. Vale. Para que no estemos tan incomunicados, una orilla y otra. Okay. Que los alumnos de Filisa estaban subiendo los papeles, pero yo, en una fiesta de un barrio, yo había recuperado todos esos papelitos porque, bueno, esta gente, si no puede leer español, van a tirarlo. Y finalmente había recuperado todos esos papelitos y decirle que no vale la pena subirlo. Y después, finalmente los he integrado a unos profesores y a unos alumnos que hacen español. Claro, para quienes puede servir. Rita. Sí, sí. Rita, ¿quieres contarnos algo? ¿Quieres aprovechar para contarle algo a Madú? ¿O quieres contagiar desde el entusiasmo con el que llevas esto en La Gomera aquí a Rosa, que es una compañera estupenda en el mundo de la educación en La Laguna? Mira, te oigo fatal, Rafa. Vale. ¿Cómo? Dime la última parte de, sí, la de Rosa, porque es que... Sí, nada, solo si quieres decirnos algo, nosotros te oímos perfectamente. Sí, sí. Si quieres contarnos algo sobre, bueno, el tema de la comunicación con África o lo que quieras. Bueno, únicamente que no oí muy bien a Madú, pero entendí algo así como que se desbloqueó en Luga lo de los permisos para, exacto, conectar, ¿no? Internet. Exacto, exacto. Vale. Bueno, pues sí, con Ana Barrio estoy en contacto, coordinando para las fechas justas que vamos a hacer las conexiones. Entonces, bueno, con esta noticia de ahora, pues está más claro todo. Vale. Seguramente ya a finales de marzo, sobre el 24, Amadou, haremos la primera conexión. Esta fecha tengo que transmitírsela a Ana, porque hoy fue ya cuando aclaramos que las posibles fechas, y para también el 20, creo, de abril. Vale, estamos hablando... Y ahora mismo estamos trabajando en el centro todo el material que queremos mandar a la escuela de Luga con otro proyecto que se llama Muse, que es un proyecto artístico. Son dos artistas que están trabajando en el centro, entonces estamos trabajando cuestiones de derechos humanos y de medio ambiente. Uh-huh. Y bueno, pues todas esas cosas se están vale. haciendo, están elaborándose para prepararnos Rita, en todo este trabajo, este proyecto de conexión. Rita, te quiero presentar a Rosa, ¿sí? que también trabaja con el Comité de Solidaridad de uh-huh. su instituto aquí sí. en La Laguna. Uh-huh. Ajá. Hola Rita, buenas noches. Hola, buenas noches Rosa. Y también tenemos un proyecto medioambiental en el instituto. Se llama Granitos de Arena. Granitos de Arena. Sí, por el hecho de que, pensamos, exacto. Tú lo has dicho, que poco a poco, granito a granito, se pueden hacer muchas cosas. Ajá. Uh-huh. Lo que estamos hablando, amigas, amigos, es videoconferencias entre jóvenes de África y jóvenes de Canarias. Videoconferencias educativas para conocer el mundo y para poder también actuar, para ser ciudadanos de ese mundo. Es un trabajo que ha costado mucho trabajo y empieza a dar unos frutos. Hace falta mucha, mucha más gente. Si alguien quiere colaborar, si alguien quiere llevar esto al colegio donde está su hijo o donde están sus alumnos o donde él estudia, que se ponga en contacto. puentehumano@gmail.com. A partir de ahí le ponemos en contacto con la escuela de La Gomera, la escuela de Valle Gran Rey, la escuela de Luga, el Instituto de los Gladiolos y otros centros que están arrancándose en esta innovadora forma de afrontar la educación, ¿no? Rita, dime. Tú eres orientadora en varios centros de La Gomera. ¿Perdona? ¿No? Digo dime, que eres orientadora, ¿no? Rita. Dime, Rafa, no te oigo. Digo que eres orientadora en varios sí. centros. No, trabajo, sí, trabajo de orientadora, pero en un CEO, que es un centro de enseñanza obligatoria que tiene la etapa infantil, primaria y secundaria. Se llama Nereida Díaz Abreu, pero ahora mismo mi intervención es solo en ese centro. Vale. Lo que luego hay una coordinación insular. Tenemos el equipo de orientación. Yo participo también en la coordinación insular, pero mi centro de intervención ahora mismo es ahí, en el CEO Nereida Díaz Abreu. Si la pregunta no es inoportuna, ¿qué es para ti lo más importante que hace falta ahora en el mundo de la educación desarrollar? ¿Qué es lo más importante que hace falta ahora en...? En la educación. Bueno, una gran pregunta. Voy a intentar ser un poquito concreta y clara. Para mí ahora mismo es proteger los 7 primeros años de la infancia. Me parece fundamental, está bastante vulnerable. Y bueno, y después hay muchas más cosas, pero en principio... Esos 7 años... A nivel de escuela, la etapa de infantil, uh-huh. me parece que ahí hay mucho que... Rita, ¿qué ha pasado? Proteger. ¿Qué ha pasado ¿Sí? en el mundo de esos 7 primeros años de educación? Ay, qué pena, te oigo fatal. Digo, Rita, ¿sí? la gente no somos conscientes de qué pasa en esos 7 años de la educación. ¿Qué ha pasado en esos 7 años? Bueno, pues yo principalmente creo que se quiere adelantar mucho el desarrollo del ser humano, muy rápido. Y bueno, esa edad, de la etapa de infantil, hay unas cualidades muy claras, ¿no? Que siempre estaba de forma natural y cómo es proteger la fantasía de la criatura, su ritmo de crecimiento y no intelectualizarlos tan pronto, porque pierden su fuerza vital, que le hace falta, pues bueno, para el desarrollo interno de sus órganos, para que les hagan sus dientes, para lo físico y para su alma también, claro. ¿Cómo lo ves, Rosa? Entonces a veces está muy sobreestimulado y a un ritmo que no es propio. Sí. Es una edad que realmente aprende con el juego y con el movimiento. Sí. Rosa, tenemos la tendencia que está de acuerdo contigo. A sentarlos en una mesa, en una silla, a hacer el círculo rojo abstracto. Sí. Sin oler lo rojo, ni tocar lo rojo, ni vivir lo rojo. Es una manera poco gráfica para entendernos en tan poco tiempo, ¿no? Muchas gracias, Rita. Muchas gracias. Porque gracias creo que no somos conscientes de qué está pasando en los cambios para la infancia, ¿no? Mira, creo que nos oyes muy mal. ¿Verdad, Rita? Nos oyes muy mal, ¿no? Sí, a veces está entrecortada la comunicación. Vale, si quieres, nada, cortamos y nada, saluda a Madú y conectamos otro día. Bueno, saluda a Madú. Hola, Rita. Bueno, buena noche. Y sí, hace muy buena noche muy aquí. El Luga contigo también hace buena noche. Gracias, inshallah, gracias. Gracias a ustedes. Mira, me ha gustado mucho el libro. ¿Verdad? Que tiene... Sí, me ha gustado mucho el libro, y después de terminarlo tengo que compartirlo con otros. Tengo que ver a algún amigo profesor que habla español para darle, para que él también lo lea, porque es muy importante. Amadú. Sí, es bueno transmitirlo, es. Todos los oyentes compartirlo. Estamos, todos los escuchantes. Además, sobre todo vivirlo, porque esa pedagogía tiene mucha vida en propia. Todos los escuchantes estamos intrigados. ¿Qué libro le ha dado Rita a Amadú? ¿Qué libro queremos saber? Bueno, se habla de la pedagogía, pero de la pedagogía de otra manera, ¿sabes? Es algo muy, muy importante. Y bueno, le he leído y he tenido también más, ¿cómo se dice? Más conocimiento sobre que la pedagogía también se puede hacer también de otra forma, aunque también es una pedagogía libre. Es libre de la pedagogía también. Waldorf, ¿sí? Vale, claro. Okay. Waldorf, pedagogía Waldorf, lo estoy leyendo. Bueno, voy a terminarlo después de poco y le comento otro día a Jibi y después tengo que pasárselo. Cuando él lo lee, después él también tiene que pasarlo a otro amigo. ¡Bello! Vale. Rita. Dime. Nada, nos despedimos porque creo que no puedes oír bien, ¿verdad? ¿Cómo? No, que nos despedimos porque no tienes buen sonido. No, bueno, por momentos se va, sí. Bueno, pues danos un mensaje ahí final, un mensaje para los... amigos que nos escuchan. Dime, Rafa. Da tu mensaje final antes de cortar. Un mensaje vital, me dice. Final. Vital también, bueno, pero... Bueno, el único mensaje vital que se me ocurre en este momento es mucho amor, mucho amor, mucho amor y vivirlo. Pues un beso, Rita. Ese es el motor, no hay otro. Un beso para todos, un abrazo. Buenas noches, Rita. Chao, buenas noches. Bueno, Amadú, tienes ahí a gente de teatro, de la compañía de teatro social El Árbol de las Palabras, en Bar Pench, ¿verdad? Bar Pench, vale. Y bueno, antes de empezar, para darles una noticia, bueno, ahora, bueno, ellos acaban de cargarme la gestión del teatro como manager, y eso, bueno, es un cargo para mí. Pero bueno, me alegro mucho, bueno, para trabajar esta gente, que es un teatro social muy importante. que es también en mi barrio, eso bueno, es algo muy importante, eso aquí con Raimo, que ahora es el director de artística. Él acaba de terminar una formación de teatro profesional, el Caola. ¿Vale? Juan Lin, de Radio Geneto. Radio Geneto. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, Rafa? ¿Saba? ¿Cómo se va, Jabanar? ¿Todo bien? Alhamdulillah. ¿Te aceptaron los años con su fan? Sí, ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a ver cómo hacemos, amigas, amigos. Yo traduciré, pero lleva la entrevista a Rosa. ¿Por qué no? No me siento capaz. Este es... Vale, Ajabanar es un chico que hace teatro social. La compañía de teatro social en Barpench pues trabaja con inmensas dificultades, evidentemente, como toda la población en África en general, ¿no? Y algo bravo. Jedi Jabanar, je explique un peu. Sé que c'est en Barpench, pour que la gens ne connaît pas ici. Alors, bueno, j'explique que vous travaillez sur le domaine du théâtre social avec beaucoup de difficultés, mais vous voudrez bouiller quand même. Je voudrais vous demander quels sont les thèmes que vous touchez plus souvent dans votre performance. Quels sont les thèmes qu'ils développent plus dans leurs actuations? On travaille sur beaucoup de thèmes, hein, par rapport à beaucoup de thèmes. Comme par exemple l'immigration, par exemple. L'immigration clandestine. Immigration clandestine. Sur les personnes diminuées, par exemple, les handicapés. Les personnes diminuées physiques. Les enfants de la rue. Les niños de la calle. On sensibilise aussi par rapport aux maladies comme par exemple le sida, le paludisme, etc. Sensibilizan sobre enfermedades como paludismo, sida. On travaille en tout cas par rapport à tous les problèmes qui touchent notre pays et l'Afrique en particulier. Nous travaillons sobre todos los problemas que tocan a nuestro país y África en general. ¿C'est quel votre prochain défi? ¿Cuál es vuestro desafío más próximo? ¿Votre défi, votre prochain performance, votre prochain projet? Nous, en tout cas, toujours nous avons des perspectives parce que chaque année, on prévoit beaucoup d'activités pour cela. Comme on prévoit pour chaque année, on prévoit des films pour sensibiliser. On prévoit aussi des formations pour nous, quand même, puisque pour sensibiliser certaines personnes, il nous faut des formations. Supervision annuelle ne inclut pas seulement les actuations, mais aussi des périodes de formation entre eux. Jabanar, je vais te présenter un professeur qui donne des cours ici à La Laguna, Tenerife. Des cours de langue ancienne, mais elle aussi a engagé à des élèves à faire des théâtres. Bueno, Rosa también ha implicado a sus alumnos en hacer teatro. Hemos hablado de teatro al principio del programa. Elle s'appelle Rosa. Quelque part, elle fait une sorte de petite compagnie, ¿no? Una pequeña compañía de teatro, une petite troupe, ¿no? ¿Y vous êtes combien? ¿Cuántos sois en la compañía? 14. 14. Ils sont 14 et ils sont des élèves. ¿De quel âge? ¿De qué edades? 16, 17 años. De 16, 17 années. C'est quel le thème que vous touchez? Je le demande à elle, pour que vous pouvez connaître votre travail. Un peu, un peu. A ver. ¿Qué temas tocáis? ¿Qué temas? Bueno, realmente ahora estamos trabajando en un fragmento sobre la obra de las asambleístas de Aristófanes, en la que las mujeres toman el poder y hacen público absolutamente todo. Todas las riquezas, incluso disuelven la familia, el concepto de familia. Je te traduis. Ils ont pris une pièce ancienne grecque qui s'appelle les assembléistes, les femmes qui prennent le pouvoir, prennent l'assemblée, et ils font public, les femmes font public tout ce qui concerne l'État. C'est-à-dire l'argent qu'il y a, l'argent qu'il n'y a pas, les terres, toutes les affaires. Et même, ils changent, à partir d'avoir le pouvoir, ils vont changer la structure de la famille même. C'est une comédie très ancienne de l'ancienne Grèce. C'est ça le travail qu'ils sont en train de faire. Je ne sais pas si tu, Havanar, tu as quelques questions à les poser, de collègue à collègue. Allô? Oui. Oui. Je disais, peut-être qu'il y a quelques questions à les poser à Rosa? Quelques questions à les poser. C'est-à-dire pour leur demander est-ce qu'ils travaillent localement ou bien ils peuvent travailler comme d'autres organisations comme nous, par exemple. Si on voulait travailler avec eux, comment ça se fait? Ou bien ils travaillent localement, quoi? Si él trabaja localmente, si trabajas localmente, hubieran, yo no había comprendido. Si on debe hacer des échanges, ¿qué? Ah, sí. Entre vous et eux. Et eux, ¿qué? Si sería posible hacer intercambios entre ellos y ustedes. Ah. Por mí encantada. Lo que no sé es la posibilidad real que podríamos llegar a tener. De todas formas, nosotros simplemente, pues es mi grupo de alumnos que dedicamos un día a la semana a trabajar la obra de teatro. Voilà. Él dit, moi je serai enchanté, mais je ne sais pas si nous avons la possibilité réelle de le faire, parce que voilà, ils sont un groupe d'élèves qui doivent étudier des matières, et seulement ils font un jour par semaine le travail de théâtre. Pero hay un grupo de teatro dentro del centro que se reúne semanalmente y bueno, y que hace obras y que lleva muchos años. Mais dans la même place où moi je travaille, dit elle, il y a un troupe de théâtre plus établi, un troupe de théâtre du lycée. Et peut-être c'est possible faire un échange entre eux et vous. Peut-être. Voilà. Peut-être. Je vais essayer de mettre en contact à Rita, qui est dans le téléphone avec moi maintenant. Ah. Je vais essayer de la mettre dans la radio. On va voir si ça, c'est possible. Mais, Havanar, on va écouter un petit peu de musique, c'est bon? Oui, ok, c'est bon. On va voir si ça te plaît. Vamos a ver si te gusta esta música que tiene Pili ahí. Yeah, man. T'es bon, t'es pas la terre, t'es fait barambé. Musique, c'est comme n'est-ce qu'il n'a pas moulou confirmé. Connaître l'un des gammes, la nature du gore de l'œil, manégam. L'un des gammes, le cœur d'âme, le bain, le quoi, il ouais, ça, ok, quand j'en ai un à donner blâme. Artiste, le nez, t'as quoi, il faille, qu'on connaît le faille. J'ai mon dieu, t'aimes, tu sais que ma fille, tu dis. C-A-R-L-O, une note, et ça, ni des nan, de nan, c'est politique, musique, de fond, gabarit, fit, connaître, qui barret, de tanga, yag, yag, film, mangue, fi, yag, music, bire, fait. Oh, le bitch, on est le fils, non, il donne le day. Hip-hop, C-A-R-L-O, eternal. Hip-hop, C-A-R-L-O, eternal. In the building, they fight. Kill a girl, a job, they fight. Keep a one a day, they fight. Kill a girl, a job, they fight. They fight, they fight, they fight. Kill a girl, a job, they fight. Keep a one a day, they fight. Kill a girl, a job, they fight. Que mon vent il switch le son sans le sang 100% c'est un pour œil et d'or dans ma tête n'est pas la quête ce qui te gêne m'intéresse c'est car l'armana rap c'est légal comme les coyotes dans ta montée tu vas me compter ce jumbo but get for moi tu t'as gonna jump risky music shit c'est que ce job y'a mal à walk the block cutting out the dump is up when you talk to me hip hop hip hop hip hop hip hop hip hop hip hop hip hop hip hop hip hop C-A-R-L-O eternal. Hip-hop, C-A-R-L-O, eternal. They fight, kill a girl and job, they fight. Keep up on the day, they fight. Kill a girl and job, they fight. de temps et même beaucoup à ta Pokémon. Le pouvoir implique les grandes responsabilités. Celui qui sent ce que tu veux, t'es motivé, te protège. C'est que pêche, le New England, ne faire sa guerre. Certaines te détestent sans gêner un dégueu de mal. Certaines te détestent par le mouvement des bons vents. Le roulement des menteurs qui se prennent pour les connaisseurs. Le frère mal informé qui reste toujours dans son coin. Le frère en fait carrière qui crée les barrières derrière. Qui a gueule, tu découvres, c'est de l'eau de l'Afrique. Le diamant, tu donnes le calme, j'ai peiné l'an. Frère, I got my eyes on you and I know what eyes on me. Music is mission, but it's not a competition. This is Carlos Vision, I'm in the situation. Break your fucking leg, beat the video, give me jump up. Play fun, yeah, yeah. Keep on getting the jump, play fun, and jump, play fun. Keep on getting the jump, play fun, and turn it fine. Keep on getting the jump, play fun, and turn it fine. Keep on getting the jump, play fun, and turn it fine. Keep on getting the jump, play fun, and turn it fine. Keep on getting the jump, play fun, and turn it fine. Amigas, amigos, ¿ven lo que pasa? Se va calentando el barco a medida que se empieza a navegar. Ahora mismo está en La Gomera de nuevo Rita, seguramente la conexión siga sin ser muy buena, pero es que han aparecido unos chicos senegaleses que viven ahí en La Gomera, que llegaron pues emigrando por el mar con muchas dificultades hace unos años, y se os acaba de encontrar ahora en la calle y son unos chicos estupendos. Amadou, ¿estás ahí? Sí, estoy ahí, estamos. Vale, oíste que hay unos compatriotas tuyos por La Gomera, ¿no? Bueno, sí, bueno. Sí, oigo las ver, voces. ¡Rita! Creo que está hablando con ellos, Rita. ¿Hola? ¡Rita! Sí, sí, dime. Amadou está al otro lado, puedes pasarlos, ¿eh? Sí, venga, va a saludar. Va a ponerse ahora Babaca. Vamos, venga, a escuchar. Un beso para todos. Buenas noches, chao. Chao. Curso de lenguas africanas, amigos, amigas. Hola. Hola. ¿Salam alaikum? Malekun Asalam, te presento. Yo estoy en Tenerife, pero hay alguien que está en Senegal y te va a hablar. Amadou. Amadou, sí. Hola, compatriota, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿quién es Amadou? Sí, ¿cómo estás? Me llamo Amadou y soy de Luga, ¿sabes? ¿Conoces? Él habla español, ¿eh? ¿Es senegalés? Sí, soy senegalés, sí, soy senegalés. Al 100%. ¿Hablamos solo, pues? Es para que te crea, Amadou. Vale, entonces hablamos solo. ¿Cómo estamos? A las nubes. ¿Todo bien? ¿Y te llamo? Santiago de Oruarbo. Guay, guay, ni tajale, ni santiago. Tajale, ni ahora. Alu la nek tan wa alu la nek ni ko ni ngi dañ fa la wala ñew ko ñi nañ fa la ñew ko ko fani ci kanam amo fani ci kanam inshallah fani ci kanam ñen ñi gis Senegal wa ñu wa mais du ñun ñom ñi lay woni ko ñom tuwa bi wa inshallah ala ñu inshallah ko Amadou ya Harit creo que conviene que hablemos un poquito ahora en español. Vale. para que la, de momento la gente yo creo que puede haber captado que Nangadev significa ¿cómo estás? Nangadev. Bueno, Amadou, ¿qué te parece? ¿Qué te cuenta nuestro amigo? Bueno, y me dice que es de Dakar, de Fasenbau, un barrio de Dakar, bueno, que conozco yo también muy bien, y bueno, le preguntaron qué tal ahí, si está trabajando, si todo bien, bueno, ha dicho, bueno, alhamdulillah, las cosas están andando, y bueno, es un placer muy, muy, muy, muy importante, bueno, para poder conseguir también hablar. Hay que decirle que lo de las escuelas, que conecte también la escuela suya de su barrio en Dakar. No hay que dejar ninguna escuela sin conexión. Claro. Vamos acá. Vamos acá. ¿Aló? ¿Quién es? ¿Aló? Sí. ¿Aló? No es buena la conexión. Bueno, amigos, estamos acabando el programa. Amadou, bueno, Rosa ha hablado un poquito con Ridi Amadou, que lo digáis. No entiendo nada, tengo una nota aquí pero no la entiendo, perdona. A ver, el micrófono ese. Hay un micrófono amarillo maravilloso. Para ver los vídeos del teatro. Que hay un sitio donde la gente puede ver los vídeos de Bar Pench. Vale. En poliforma.org, poliforma.org/puentehumano/web/embarpench. No, sí, ahí pueden ver los vídeos de Embarpench, la compañía de teatro social, de la cual Rosa quería saber, Amadou, quería saber de qué gente está compuesta, cuánta gente forma parte. ¿Pero cómo es? ¿La programa es que pero con el tiempo en internet? A ver, si sí, ahí Rita les está explicando cómo conectar por internet a los de La Gomera, ya se forma el follón. Sí, amigos, esto es un barco lleno de gente haciendo cosas. Eso es lo bonito. Rita. ¿No? ¡Ey! ¡Gomera, Gomera! ¡Gomera! No nos escuchan. ¿Hola? ¿Aló? ¿Aló, vámonos? ¿Aló? Soy Rafael. Rafael, ¿cómo estamos? Bien, ¿cómo es tu nombre? Abacardia. Babacardia, ¿cómo estás en La Gomera? ¿Estás bien en La Gomera? ¿Eh? ¿Todo bien en La Gomera? Sí, La Gomera. ¿Todo bien? ¿Todo bien? No te oigo. Bueno, mira. Vamos a cortar con la conexión con La Gomera porque sigue habiendo muchas dificultades. Y terminamos con el teatro de Luga. Amadou. Ah, entonces yo podía llevar a la familia para que me escuchaban. Amadou, cuéntale un poco a Rosa cómo es la compañía de Embarpench en concreto, que le interesó el tema. Me pareció muy interesante los temas, sí. Y los actores, los componentes de la compañía. Bueno, ¿quiénes son? Bueno, actualmente, bueno, 11 personas. Bueno, eran 12, pero falleció hace 2 años, Mohtar, ¿no? Mohtar, le doce de esa vida. Falleció Mohtar, bueno, ahora son, bueno, 11 personas. Uh-huh. Y bueno, es un teatro social y que no solamente no hacen teatro en sala, pero ahora hacen teatro en aire libre. Fuera, en las calles. Sabes que aquí, bueno, como los bares en la laguna, es un punto de encuentro para la gente, pero aquí en las calles es un punto de encuentro para la gente. Uh-huh. Y ellos suelen hacer teatros en las calles, por ejemplo, lo que toca el tema de sensibilización, para que la gente pueda ser sensibilizada directamente en su barrio, ¿sabes? Sí. Porque, bueno, Marfín tiene su pensamiento. Bueno, si hacemos un teatro en una sala, bueno, hay gente que no puede moverse hasta ahí. Bueno, es un teatro social que hay que ir directamente en contra de la gente, en el lugar donde vive la gente, para hacer ahí, bueno, actos, teatro social, para que la gente pueda, bueno, sacar algo. Qué interesante. Bueno, pero la gente que compone el grupo, evidentemente, son gente amateur, ¿no? Es decir, son gente que saca tiempo de su actividad diaria para poder ensayar y para poder ir, como tú dices, al lugar en donde está la gente y donde está el público, ¿no? Vale, perfecto. Y bueno, es aquí, bueno, los actores hacia los seguidores. Claro. Bueno, es este movimiento, los actores van hacia los seguidores, porque como los actores, bueno, tienen que, bueno, intentar cambiar cosas, sensibilizar a gente, tiene para convencer a una persona, hay que ir ahí, en su casa, ¿sabes? Encontrar en su lugar. Y para desarrollar ahí cosas. Pero bueno, va a estar desarrollando también un teatro muy importante. Y hace poco estuvimos en Linger. Bueno, acabo de decirles siempre que eso es lo que me gusta más. Porque están haciendo un teatro social, un teatro foro. Teatro. En si se atrae en una aula, no solamente presenta un teatro donde la gente está mirando, pero presentar, si es una aula cerrada, hay que presentar aquí. Un teatro donde la gente que está puede participar directamente, que el público puede intercambiar directamente, ¿sabes? Por ejemplo, un tema, si el tema, hay un tema donde, bueno, estaba jugando un papel de loco, un loco que está en la basura, pero la gente, bueno, los otros miembros del grupo están de una manera desordenada en la sala, como seguidores, preguntando al loco qué piensan de la pobreza. El loco está haciendo comedia, pero contando qué piensa de la pobreza. Pues estaba desarrollando relaciones muy importantes. ¿Y cómo? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué estamos pobres? ¿Y por qué no nos...? Y también toca muchos temas, el tema de inmigración, por ejemplo. Y si uno pregunta, dice que ¿por qué vamos a inmigrarnos? Y la culpa es nuestra, y dar ideas, argumentos, ¿sabes? Y también toca también otra pregunta que sale sobre tal tema, bueno, el loco va a contestar directamente. Y así los otros seguidores, bueno, también están haciendo improvisación, bueno, sacando también otras preguntas nuevas, y él como el loco estaba contestando, haciendo la comedia. Es algo muy, muy, muy importante. Es un teatro también que están desarrollando. Y bueno, y eso también, bueno, como decirles siempre, eso me es algo también que me gusta más lo que están haciendo. Mira, Amadou, una cosa sencilla, Rosa, que podíamos hacer, que porque ya tenemos una pequeña estructura, podríamos enviar una grabación, si los chicos quieren, de su representación. Sí. Podríamos enviarla para allá, incluso se podría subtitular en clase de francés en el instituto y enviarla para Senegal en uno de los viajes de la gente que va para allá y traer de allá cosas y también recurrir a lo que ya está en filmado para que los chicos pudieran ver cómo gente de un sitio aparentemente muy distinto también utiliza este invento del teatro, ¿no? Y lo que me gusta es eso, que el uso del teatro que se hace, que de este teatro social, es realmente el origen del teatro, ¿no? El elemento educativo, social, reflexivo, en donde el público puede llegar a intervenir, como por ejemplo la comedia, ¿no? Me parece muy interesante lo que estáis haciendo. Bueno, Amadou, tenemos que hacer un final de programa recordándonos del Sáhara. Hoy termina aquí en Güímar un seminario que ha durado 3 días de derechos humanos y Sáhara Occidental. Ha participado el representante ante Naciones Unidas del Sáhara. Ha participado varias activistas de derechos humanos saharauis que han hecho una lucha enorme durante un montón de años, que han sufrido prisión, torturas, personas de una gran entereza moral. Aquí tenemos el folleto de toda la gente que actuó. Y hay, bueno, pues ganas de saber qué es lo que se ha dicho ahí. Hoy terminaba, estará terminando ahora aproximadamente. Y también una noticia que ha salido a la luz con fuerza hace poco, que nos recordó Rosa, y vamos a pasarla aquí también en antena. En el Sáhara, los franceses hicieron ensayos nucleares. ¿Cuándo? En el Sáhara. ¿Verdad, Rosa? Sí, sí. Sí, incluso está en internet también. Sí. En 1961 hicieron ensayos nucleares en el Sáhara. Y mandaron a 300 de sus soldados como cobayas para ver los efectos de las radiaciones sobre el ser humano. ¿Entendiste que emplearon como ratones de laboratorio a los propios soldados franceses? No. Mira, ¿hay alguna noticia, Amadou, importante de Senegal o de África que nos puedas pasar rápidamente para sacarnos un poco la ignorancia? Vale, y la noticia que, bueno, estoy es en este tema, bueno, una parte es una buena noticia, otra parte también es mala noticia para poca gente. Es decir, sabes que Senegal es uno de los países de África Occidental donde hay más militares franceses. Más militares franceses. Ahora con una presión del gobierno senegalés, los franceses tienen que cerrar uno de sus bases en la capital. Y ahora, bueno, ahora es oficial. Y la gente, bueno, eso es una buena noticia para mucha gente, sobre todo para mí. Y fuera los militares europeos de Senegal, de África, ¿sabes? No los necesitamos aquí. Pero pero es mala noticia para los que trabajan, porque en esta base había casi unos 100 senegaleses que trabajan aquí, sobre todo mujeres que estaban haciendo exploraciones, sea lo que sea, bueno, es algo bueno para ellos, ¿sabes? Porque consigue un trabajo ahora aquí, es un lujo. Dar la base militar para montar una base de comunicaciones de escuelas del planeta, y así esas mujeres tienen trabajo también, y que pague Sarkozy. ¿Por qué no? Porque eso, bueno, es algo muy importante, y la base de comunicación entre escuelas es algo muy importante, pero bueno, y ahora veo que, bueno, es algo que tenemos que aprovechar, pero veo que hay muchos obstáculos, ¿sabes? Pues tenemos que también que pensar, reflexionar, bueno, animar más a la gente, porque ahora, bueno, parece que hay la gente hasta ahora falta entender bien lo que estamos haciendo, ¿sabes? Muy importante, sí. Sí, muy importante, porque intentamos hacer la primera comunicación con la Samba Sibeliu y la escuela de Puerto de la Cruz, pero bueno, no funcionaba. Por lo de técnico, los alumnos no estuvieron. Esto, bueno, es normal porque los alumnos de los institutos más estaban de huelga y habían echado fuera a los alumnos de las escuelas de aquí, los colegios de Lula. Pero bueno, y queramos, intento hacerlo todo para que queramos hablar, intercambio Ana con el profesor Masamba Sibeliu, Muammar. Pero bueno, él dijo que no sabía que los alumnos van a participar en esta comunicación, ¿sabes? Ajá. Y eso, bueno, es que falta, bueno, la gente falta entender. Y hemos previsto hacer un encuentro mañana, los profesores, yo y Ana, mañana a las 5. Ajá, ¿por internet? Por internet. Ah, para que lo entienda un poco la gente, lo que van a hacer es, Ana, desde aquí, desde Tenerife, con más personas aquí en Tenerife, ella también. Sí, sí, sí. Y ustedes, aquí, varios profesores en Senegal, para coordinarse primero como profesores. Sí, sí, porque vemos que desde Tenerife, faltan entender bien el proyecto, ¿sabes? Porque teníamos que hacer la formación a los profes antes de la comunicación. Claro. Y estos tenían que tener la información, cómo funciona todo. Pero bueno, claro, Parece que eso ahora falta. Por eso mañana tenemos que reunirnos a las 5. Vale, si no conseguimos... No, Amadou, parece que con el paso del tiempo vamos viendo que si no conseguimos que los profesores de una y otra orilla se conozcan y se pongan de acuerdo, no es posible que sus estudiantes se comuniquen y puedan construir un mundo juntos, ¿no? Ah, vale. Entonces, vale. Es verdad, es difícil porque los profesores de aquí no tienen en mente que sea importante teneros en cuenta a vosotros. Ajá. No, y también quiero aprovechar también, ¿no?, por el tema de Mbappé, como ya ahora puedo estar dentro. Y ¿estás dentro de la compañía? Sí, estoy dentro de la compañía. Ellos, bueno, ayer, bueno, oficialmente, bueno, me convencieron para que desempeñe el papel de manager, gestionar el grupo. Uh-huh. ¿Sabes? Porque vaya, otra responsabilidad. Sí. Y por eso, nosotros vamos a reunir y quiero también que seamos también útil desde el, otro lado, es decir, por lo de los denuncios, por eso, tema de Sahara, tema de inmigración, y nosotros queremos tener esa información antes para hacer aquí, una denuncia, con nuestra manera, usando el teatro aquí. No sé si la gente que esté escuchando puede captar lo que estás diciendo, Madhu. ¿Sabes, Rosa? Lo que está diciendo es que la información que nos transmitimos a través de la radio quieren tenerla cuanto antes para convertirla en teatro y transmitir a la gente lo que está pasando en el Sáhara y en otros lugares. Vale, y mandarlo ahí y para que y permitir que la gente lo pueda transmitir ahí, ¿sabes? Uh-huh. Y eso va agradecer mucho y toda la gente de ahí, están interesados, ¿sabes? Chas, qué bonito suena todo eso, Amadú. Aquí es el que tiene lo del teatro, el director, y eso, tiene muchas ideas y yo también quiero llevar ahí también en esa responsabilidad muchos cambios, ¿sabes? Bueno, pues mira, ya tenemos que despedirnos, ¿no? Un abrazo muy fuerte a Madhu, gracias por toda la información. Igualmente. Todas igualmente. Las buenas noticias, qué bueno. Qué bueno. Mira, y para compartir algo de tu idioma, de la lengua pular, con Rosa, con toda la gente que oye, sé que a Rosa le va a gustar un pequeño detalle de lengua, ¿no? De lenguaje. Una palabra que sea particular en tu idioma o un proverbio pequeñito. O la palabra amigo. Salam alaikum. Alaikum asalam. Sí. Mira, Hanabar. On a demandé a Madhu por finir el programa. Ammo, le mot qui signifie ami. En votre langue. Olof, es Harit. Es Harit. Harit. Harit. Harit. Pular, Sehil. Sehil, el Pular. Sehil. Amadú tiene dos lenguas, claro. La suya de su familia, el Pular. Sehil. Sehil. Sí, Sehil. Sehil. Y una lengua que es muy corriente en Senegal, que es el Wolof, ahí es Harit. Harit. A mí me gusta mucho, Amadú, el proverbio. Nit moi garabu nit. Nit e garabam. Nit nit garaban. Ah, nit nit garaban, ok. ¿Qué significa? ¿Cómo se dice? El hombre es el remedio del hombre. Nit es el ser humano. Nit no significa mujer hombre diferente a mujer, sino que significa ser humano, ¿verdad? Vale, y también otro proverbio que me gusta mucho también, es decir, es para todos los amigos que están escuchando. Lo que tenemos que cambiar, luchar. Es decir, kula aboli bet fuko neex ngay xolé quien te presta ojos tú vas a mirar donde él quiere, ¿sabes? A ver, ¿puedes repetirlo, Amadú? ¿Puedes repetirlo, por favor? En español, ¿no? La traducción. Sí. Sí. Quien te presta sus ojos tú tienes que mirar donde él quiere. Por eso. Cuidado, tenemos que ser independientes, no tenemos que depender al 100% de los gobiernos. Para luchar tenemos que ser independientes. ¡Viva la guerra! ¿Y cómo se dice en tu idioma, Madhu? ¿El pular. Proverbio? En pular. Sí, bueno, es en pular un Wolof. No, bueno, se puede decir en pular y no Wolof. Dilo en el que sea, para, en uno, para aprender un poco. Kula abalibut fuko neex ngay xole. Wow. Kula, kula, abali, bot, kulukonia, jole. A ver, palabra a palabra, a ver si lo repetimos como niños chicos aquí. Kula. Pula. Kula, kula. Jula, jula. Jula. Jula, ajá. Abali. Abali. Gep. Gep. Gep. Pula neh, fukonej. Pula neh. Ngay jole. Neijole. Ajá. Venga. Un beso muy fuerte. La última palabra para Rosa. No, solo que me ha encantado compartir este tiempo con vosotros, que aprendo mucho de muchas cosas, pero sobre todo de humanidad y de saber hacer bien el trabajo. Nada, solamente eso. Assalamu alaikum. Ya jamaatul muslimin wal muslimat of Africa. Alhamdulillah ta'ala. Allah wahidun.